ella está por despegar. Quizás consiga un pasaje en la boda. Ella está por desarmar, ella se va. Ella baila sobre el mar, el viejo truco de andar por la sombra. Ella baila sin parar, ella se va. Pasajera en trance, pasajera en tránsito perfecto. Pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto.